Queridos amigos y amigas, queridos y queridas fans, buenas noches y bienvenidos a este programa del tiempo de nuestros fans número 50. Ya hemos hecho 50 programas con este, solamente dedicados al tiempo de nuestros fans, pero es que aparte tenéis, para todo el que sea fan o se quiera hacer fan, por 2,99€, cantidad mínima al mes, sin compromiso de continuidad, tenéis, aparte de estos 50 programas, muy interesantes todos, y no es porque yo sea el padre de la criatura, es que las temáticas son verdaderamente interesantísimas, apasionantes, hacen las delicias de todos los amantes del misterio. Tenéis, aparte, otros programas de otros años de mi fonoteca personal, la fonoteca de un servidor. Soy Santiago Vázquez. Como comprenderéis, en 34 años de profesión lo tengo todo grabado y hay, creo que son 16 o 17 episodios, programas con debates, entrevistas, un total de, creo que son 68 o 69 programas, episodios para fans. Así que los que seáis fans, seguid siéndolo, y los que no lo sean, que se hagan, por favor. ¿No eres fan? Por favor. 2,99€, cantidad mínima, el que quiera poner o depositar algo más o pagar algo más, bienvenido sea. Por supuesto, con todo nuestro cariño, afecto, gratitud y bienvenidos a este canal y al tiempo de nuestros fans, que semanalmente, como mínimo, un programa. Hace 5 días, que fue el más reciente, el número 49. Y este es el número 50. A veces, durante la semana, hago 2 programas. Dicho esto, con mi gratitud a todos los que sois fans, que escucháis semanalmente el programa o los programas, dependiendo de si es uno o dos, dedicado a vosotros, también invitar a quien no sea fan a que por favor se haga, que se está perdiendo muchísimos programas de puro misterio. Dicho esto, vamos con el tema de hoy: vivencias, situaciones, sucesos, hechos, anécdotas en algunas ocasiones, porque el personaje es enormemente relevante, de San Pío de Pietrelcina. Alguna vez hemos hablado del Padre Pío, pero es que merece. He hecho una selección de sucesos que le ocurrieron en vida al Padre Pío. Digo en vida porque él mismo dijo, el Padre Pío, uno de los más grandes santos que han pasado por este planeta, uno de los seres más excepcionales por sus virtudes probadas en grado heroico, sus virtudes cristianas y no cristianas, morales, y por otra parte, y por su unión con Dios, aparte de ser el primer sacerdote, no digo monje ni fraile, como fue San Francisco de Asís, el primer estigmatizado de la historia, en 1224 en el Monte Alvernia, la primera persona que recibió los estigmas pasionarios o religiosos en manos, pies y costado, estando en un retiro de 40 días en ayuno en el Monte Alvernia, 1224. Allí otro, por no decir el más grande santo, o uno de los más hombres santos que han pasado por la tierra, recibió los estigmas porque San Francisco, Francesco, le había pedido al Señor, a Jesús, que le dejara, por favor, experimentar en su cuerpo, en reparación por todos los pecados de la humanidad y que se estaban dando en aquel momento dentro del seno del cristianismo. Ya se había producido el gran cisma en 1054, la división entre la Iglesia de Oriente y de Occidente. La Iglesia de Oriente se escindió, el gran cisma, 1054, y verdaderamente cuando San Francisco, esto como introducción, porque es importante, además que fue el fundador de los franciscanos, el padre Pío fue franciscano, franciscano capuchino. Bien, pues San Francisco le pidió al Señor, le pedía al Señor que le dejara, que le permitiera experimentar en su cuerpo el dolor de su pasión y crucifixión. Y se lo concedió. Se lo concedió 2 años, porque en 1226 San Francisco de Asís murió y por tanto, como lo recibió en 1224, los estigmas, estuvo 2 años, pero el Señor le concedió esa gracia muy abundante de ser portador de sus llagas sangrantes en su cuerpo. Pero San Francisco no era sacerdote. San Francisco, lo cual no le quita ningún mérito, al revés. San Francisco era fraile. Era fray Francisco de Asís, aunque todos le consideraban el padre de todos. Y en el caso de San Pío de Pietrelcina, canonizado por Juan Pablo II, o San Juan Pablo II en el año 2002, Juan Pablo II conoció al padre Pío en vida y tenían una relación cercana. Ya le vaticinó, y esto ya forma parte de asombrosas anécdotas y vivencias en la vida del padre Pío, de San Pío de Pietrelcina. Para los católicos digo San Pío de Pietrelcina porque los protestantes no creen en los santos, pero para los católicos sí. Cuando Karol Wojtyla, y dediqué un directo no hace mucho, hace unas semanas, al padre Pío en YouTube, titulado Padre Pío, y con sus propias palabras, soy un misterio, para mí mismo, cuando Karol Wojtyla era sencillamente un sacerdote, visitó, atraído por la fama de santidad de Padre Pío, visitó San Giovanni Rotondo, donde vivió toda su vida, prácticamente desde que ingresó en la orden. Vivió allí, en Italia, al sur de Italia, en el monasterio de San Giovanni Rotondo. El padre Wojtyla, que más tarde sería pontífice, papa, visitó al padre Pío porque quería confesarse con él. El padre Pío, para el que no lo sepa, se podía pasar hasta 16 horas, hay que valorarlo, en el confesionario, confesando, por supuesto celebrando misa, muy pronto, casi de madrugada, muy pronto lo hacía. Y la iglesia, paradójicamente, se llenaba al límite de personas que querían deleitarse con las misas que los testimonios de tantas personas dicen que eran verdaderamente impactantes y deliciosas espiritualmente, que salían de la iglesia de San Giovanni Rotondo, se crea o no, yo hablo del personaje y de los hechos, que salían enormemente reconfortadas, que salían de San Giovanni Rotondo, de la iglesia, después de la misa, que se podía prolongar, no media hora como actualmente, que a veces se prolongaba 2 horas, 3 horas, dependiendo de lo que le sucediera al padre Pío durante la celebración de la Santa Misa, que es el rememorar, en definitiva, teológicamente, el sacrificio de Cristo. Eso es, en definitiva y nuclearmente, la Santa Misa, o la misa, para el que no crea en la divinidad de Jesucristo, donde se da, entre otras cosas, pero principalmente, la transustanciación, cuando el sacerdote consagra la sagrada forma y el vino se transforma en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y esto tiene, por supuesto, en el Nuevo Testamento, en los textos neotestamentarios, base bíblica de sobra. Dice, por ejemplo, Jesús: el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá vida. Se entiende, claro está, vida espiritual. Y hay más referencias. Lo encontramos también cuando instituye el sacramento, porque es un sacramento, la Eucaristía, en la última cena, cuando les dice a los apóstoles, poco antes de ir a Getsemaní y de ser apresado, prendido, tomó el pan ácimo, y dijo: tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo. Tomando después el recipiente con el vino, dijo: tomad y bebed todos de él, esta es mi sangre. Y tanto el pan, que lo partió en dos y lo pasó a su derecha y a su izquierda, donde estaban los apóstoles, así como el recipiente con el vino, lo fueron partiendo, el pan, comiendo ese pan, porque lo dice expresamente: tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo. Y en cuanto al vino, el vino de Judea, el vino: tomad y bebed todos de él, esta es mi sangre. Entonces, claro, ahí Jesús sí que, en este caso, instituyó el sacramento de la Eucaristía. Y por tanto, que es esta explicación, venía por la transustanciación. La transustanciación se produce cuando, como os decía, el sacerdote en la misa consagra, eleva la sagrada forma y luego el cáliz con el vino. Ahí la sagrada forma deja de ser una oblea y se convierte en el verdadero cuerpo de Jesús, con su divinidad. Y el cáliz, cuando lo eleva, el vino, con el vino en su interior o dentro de él, se convierte en la sangre auténtica del Hijo de Dios. Eso es la transustanciación, cosa en la que no creen los protestantes y mucho menos los musulmanes y los judíos. Claro está. Pero es que ahí tenemos, y permitidme esta explicación que creo que es muy interesante, se crea o no, porque está la ciencia de por medio, los milagros eucarísticos. Es decir, hay muchísimos y se están produciendo en la actualidad. Milagros eucarísticos, es decir, sagradas formas que, o bien en el momento de la consagración, de la transustanciación, como os he explicado, para el que no sepa lo que es la transustanciación, o bien en ese momento, o después, poco tiempo después, una sagrada forma, la sagrada forma que tiene el sacerdote en sus manos, que suele ser más grande en cuanto a tamaño de la que después administran a los fieles en la comunión, o bien empieza a sangrar con sangre humana, porque se analiza ya desde hace años. Hay estudios científicos, podéis buscar, por ejemplo, en YouTube, hay una conferencia magistral de un doctor, de un médico, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es que no tiene desperdicio, analizando casos de milagros eucarísticos, que la Sagrada Forma es enviada, ha sido enviada en múltiples ocasiones, hablaremos algún día de este tema, a laboratorios que nada saben, y o bien empieza a sangrar sangre humana, según los laboratorios, suele ser del tipo AB, que es el mismo que el Sturp en 1978 descubrió a lo largo de la sábana santa en el cuerpo de ese hombre, de esa impronta, en la impronta hemática, que se llama sangre humana, que brotó de ese cadáver en vida y que empapó el lienzo por capilaridad, por absorción, y que es del tipo AB. A veces la sagrada forma se convierte en carne humana, no descompuesta, no, carne humana fresca. En muchas ocasiones, en milagros eucarísticos, y estoy resumiendo, la sagrada forma se convierte en carne, en un músculo, porque nos lo dijeron los laboratorios después. ¿Qué músculo es? El corazón, un corazón humano. Concretamente suele ser el miocardio. A veces es otra parte del corazón. Y para rematar todavía más, y son informes médicos, de laboratorio, científicos, que ni entran ni salen, se les envía una muestra de lo que sea y analizan objetivamente al 100%. ¿Con qué se han encontrado? Ha habido recientemente, hace muy poco tiempo, varios milagros eucarísticos. Podéis buscar, pues, por ejemplo, que es el punto que quiero reseñar antes de pasar con más cosas, pero es que es muy importante, que es esa, en principio, oblea, pan, en definitiva, que se ha convertido en el momento de la consagración, en el momento de la transustanciación, se ha convertido en carne, músculo humano, dicen los laboratorios. Esto es una parte del corazón, concretamente suele ser, como he dicho, el miocardio, y además, para rematar todavía más, nos dicen en algunos casos, no pocos, un corazón además que ha estado sometido a un enorme sufrimiento, porque el corazón sufre. Si verdaderamente, como yo así lo creo, yo sí que creo, por supuesto que sí, y los milagros eucarísticos vienen a reforzar todavía más la presencia de la humanidad, por un lado, Cristo hombre, y la divinidad de Jesús, Cristo Dios, en la transustanciación, verdaderamente el que comulga introduce en su cuerpo, primero y luego en su espíritu, al Hijo de Dios, su cuerpo y su sangre. Bueno, pues un corazón que ha sufrido enormemente, que ha estado sometido a un gran sufrimiento, dicen los laboratorios, tanto emocional como físico. Claro, esto dicho por laboratorios, que como digo, ni entran ni salen, se les paga sus servicios y ya está, pero se quiere un informe de esas sagradas formas, que muchas de ellas están en relicarios, dicen lo que os acabo de decir. Por eso, que cada uno piense lo que quiera. Hay muchísimas personas que, conociendo el fenómeno de milagros eucarísticos, que dedicaremos un programa del tiempo de nuestros fans a casos de milagros eucarísticos, pero os estoy contando lo más importante, lo más destacado. hay muchísimas personas. Yo las he conocido. A mí me refuerza todavía más mi creencia en la transustanciación real, verdadera, del cuerpo y la sangre de Jesús presente, con toda su divinidad, y que cuando comulgamos recibimos a Jesús, su carne y su cuerpo. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no vivirá, no tendrá vida. Y claro, cuando dijo aquello, hay más referencias en los textos al respecto, pero cuando dijo aquello, dice el texto que se escandalizaron de lo que había dicho y se preguntaban, ¿qué dice este? Esta doctrina, dijeron, es muy dura de llevar. Y hasta los apóstoles se marchaban. Y Jesús les dice, también vosotros me abandonáis. Y Pedro, que quería Simón Pedro, que quería a Jesús, que amaba a Jesús con toda su alma, como Santiago, como Juan, como todos los apóstoles, pero sus tres íntimos eran Pedro, Santiago y Juan, sin hacer de menos a los demás. El Iscariote le traicionó. Algún día hablaremos de la traición de Judas. Simón Pedro se vuelve y le dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Y le pregunta, ¿a quién iremos? Y entonces los demás apóstoles, viendo que Pedro había dicho eso, que se había conmovido ante la pregunta de Jesús, después de decir, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no vivirá, no tendrá vida en sí mismo, se fueron marchando. Es muy duro, decían, según el texto, lo que está diciendo, es muy dura esta doctrina. ¿Qué dice? Comer su carne y beber su sangre. Comer su cuerpo y beber su sangre. Esto es muy duro de llevar, es una dura doctrina, decían los que estaban allí. Y los apóstoles, los propios apóstoles, se iban marchando. Y Jesús hace esta pregunta, ¿también vosotros me abandonáis? Y claro, esa pregunta de Jesús, y en el tono que lo diría a Pedro y a los demás, les conmovió. Y Pedro le dijo lo que os he dicho, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Es decir, ¿con quién estaremos mejor que contigo? Tú tienes palabras de vida eterna. Y fueron regresando y volvieron a permanecer junto al Señor, junto a Jesús. Todo lo que estoy diciendo va dirigido no solamente a las personas que creen, sino también a las que no creen. Y no hablo específicamente de religión, porque yo os pongo mi ejemplo. Yo no estoy de acuerdo, como sabéis, con algunos dogmas que enseña la Iglesia Católica. Algunos, en otras cosas sí estoy de acuerdo. En la Eucaristía, por supuesto, pero yo no creo en otros dogmas, como en la resurrección de la carne en el día del juicio final, la resurrección de los muertos, porque creo firmemente como Orígenes y como otros, y como Clemente de Alejandría, muy recientes, muy cercanos en el tiempo a la existencia de Jesús, Clemente más, el discípulo de San Clemente fue Orígenes. Creía en la reencarnación y creían en el infierno, concretamente Orígenes creía en la existencia del infierno, pero también creía firmemente que del infierno se salía, que era temporal. Entonces no se contemplaba el purgatorio. El purgatorio vino después, en el siglo XIII, si no me equivoco, para empezar. Luego hubo varios concilios hasta el siglo XVI, XV o XVI, donde ya se deja bien asentado o bien asentada la existencia del purgatorio, pero estamos hablando del siglo II. Orígenes dijo, sí, el infierno existe, pero no es eterno. Del infierno se sale cuando el alma se ha purificado y ha aprendido de sus pecados, de sus faltas, de sus ofensas a Dios, de sus agravios al divino, al altísimo. El alma sale. Y creía también, como os he dicho, la reencarnación, y por esta razón el gran Orígenes, como he dicho, discípulo de San Clemente, no fue canonizado, siendo una de las mentes más preclaras y más prodigiosas del momento. Era erudición, por un lado, erudición en grado elevadísimo, era un hombre erudito en un nivel máximo, tiene unas cuantas obras bastantes. Yo tengo algunas, por ejemplo, una, tratado sobre la oración, y muchísimas otras. Pero claro, creía en la reencarnación firmemente y decía que el infierno existía, pero que no era eterno, que era temporal, que del infierno se salía. Y claro, esto la Iglesia no lo podía aceptar. Y por eso Orígenes, el gran Orígenes, siglo II, no fue canonizado. Discípulo de San Clemente, que al mismo tiempo fue discípulo, si no recuerdo mal, de Pedro. Es que está muy cerca, es en tercera generación. ¿Qué le contaría Clemente de Alejandría, su maestro, a Orígenes? En algunos puntos, queridos amigos y amigas, fans, nos han llegado las cosas muy distorsionadas. Hay asuntos teológicos de enorme importancia y que dijo Jesús que no nos han llegado. Otras cosas que se han tergiversado, otros aspectos que se han adaptado, y no soy yo el único que lo dice. Lo dicen personas que han dedicado toda su vida al estudio de los textos neotestamentarios, de la Biblia en general, pero específicamente del Nuevo Testamento, de los evangelios, de las epístolas de Pablo, que algunas de ellas no son de Pablo. Esto quizás os sorprenda, pero hay algunas epístolas de Pablo de Tarso que no son suyas, igual que el Evangelio de Juan. En origen es posible que sí, pero el Evangelio de Juan que podemos leer no es de Juan el apóstol. El de Mateo tampoco es de Mateo el apóstol. Marcos no sabemos muy bien quién fue. Sabemos que siguió a Pablo. Sabemos que después siguió a Pedro. Y Lucas, que al parecer era médico, que se informó, como dice él mismo en el Evangelio de Lucas, pero que no conoció a Jesús. Y dirige unas palabras al principio del Evangelio de Lucas, diciendo que después de haberse informado, etcétera, etcétera, que escribe ese texto, que el de Lucas, no sé si es el más largo o es más largo el de Juan, pero no son los apóstoles. Originalmente podría ser, pero esto es tema para otro día. Quiero decir que los exégetas, que son los que estudian los textos, lo dicen, que hay interpolaciones, es decir, añadidos, que hay, por otra parte, cercenaciones, mutilaciones de cosas que estaban escritas y que se han quitado. ¿Para qué? Pues sencillamente para que el esquema teológico de la Iglesia cuadrase. Nada más. Los originales no existen. Los más antiguos están en griego y son de mediados del siglo IV. Son dos códices, el Sinaiticus y el Vaticanus. Los cuatro evangelios completos en griego, que luego San Jerónimo de Estridón, San Jerónimo, tradujo al latín, hablo del Nuevo Testamento, del griego al latín, y del latín nos ha llegado al castellano, en nuestro país y en nuestra lengua, aparte de las lenguas cooficiales que llaman. Pero hablo del castellano y hablo de la historia retrotrayéndome en el tiempo muchos siglos. Por tanto, y llevo ya casi 40 minutos y disculpadme, no he hablado todavía prácticamente del Padre Pío, porque ha surgido esto y a veces me ocurre que tengo un tema al que voy a dedicar el programa, y por lo que sea, puede ser que haya una causa por encima de mí que me va guiando hacia otro destino en mi exposición del tema, y finalmente hablo como le pasaba a don Germán, si es que le pasaba a don Germán, a mi maestro, que tenía un tema preparado y empezaba a hablar y hablaba de tantas cosas, eso es, de tantas cosas, hablando con mucho conocimiento, eso es muy buen síntoma, porque quiere decir que lo que se dice entraña una importancia, de bastante relevancia. Y esto es importante que lo sepáis, que los textos que nos han llegado no son los originales. Los originales que se ha de suponer, que están escritos en hebreo, o que estuvieron escritos en hebreo, o no necesariamente todos, no nos han llegado. No existen, o al menos no se han encontrado, o se han destruido, o están ocultos en algún sitio. No los tenemos. Los tenemos en griego, pero es que pasaron muchísimos años desde la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, el 3 de abril del año 33, históricamente, trasladándolo a nuestro calendario gregoriano, del juliano al gregoriano, por el monje Dionisio el Exiguo, por encargo de él, no sé si fue el emperador, el papa. Se equivocó, pero hoy en día los historiadores están prácticamente de forma unánime de acuerdo en la fecha de crucifixión de Jesús. Un asesinato fue lo que hicieron: masacrarle, torturarle y asesinarle en una cruz. Sencillamente lo llamamos, porque es así, crucifixión, una tortura espantosa, pero fue un asesinato. Y eso sucedió, trasladándonos a nuestro calendario, el 3 de abril del año 33. Y nació en el menos 7, como sabéis. Luego Jesús, cuando fue crucificado, tenía 40 años. No seamos obtusos. No tenía 30 ni 33, que siempre se dice la edad de Cristo. No, Cristo no tenía 33 años cuando fue crucificado. Tenía 40 años, que además es un número eminentemente bíblico, el 40. 40 años de, por ejemplo, el pueblo de Israel vagando por los desiertos, por ejemplo. Pero es que el 40 días de diluvio, el diluvio universal, 40 días, 40 días de ayuno de Jesús y tentaciones del diablo, del demonio en el desierto, también 40 días con 40 noches. Y así podríamos seguir con el número 40, que es un número igual que el 3. Aquí nos metemos en cábala, en numerología. Es un número eminentemente bíblico. El 40 está muy presente en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Pero basten estos ejemplos. Voy a contaros algunas, solamente algunas, como una parte del programa, algunas anécdotas que son dignas, porque os decía, todo esto ha venido porque os decía que el Padre Pío fue el primer sacerdote de la historia de la Iglesia que recibió los estigmas de Jesús en manos, pies y costado. También se habla de un estigma en el hombro, también en la frente en ocasiones, pero principalmente hablamos de los estigmas en manos, pies y costado. Por ejemplo, cabe resaltar que el padre Pío, que tenía un carácter fuerte, cabe destacar que también tenía mucho sentido del humor. Y voy a empezar con una vivencia que tuvo en el confesionario que merece la pena y mucho ser contada. Él estaba en el confesionario y llega al siguiente para confesarse. Había decenas y decenas de personas durante tantos años que aguardaban su turno, y había personas que incluso tenían que apañárselas para dormir porque no les había dado tiempo, y el padre Pío llevaba 16, 17 horas confesando y se habían quedado a las puertas y dormían pues donde podían. Esto ocurrió. Bueno, pues llega un señor, tampoco muy mayor, alto, muy bien presentado, con traje, impoluto, muy, muy bien peinado. Había de todo, lógicamente, personas pues de una condición social pobre, había de todo, pero aquel hombre presentaba pulcritud, aseo, en fin, dicho coloquialmente, iba hecho un pincel. Y bueno, pues empieza la confesión. Esto lo contó el propio padre Pío, y no solamente el padre Pío, sino que el final de lo que sucedió fue presenciado por otros frailes que estaban allí cerca del confesionario. Empezó a contarle al padre Pío, empezó a contarle sus pecados. Y sus pecados eran cada vez más horripilantes. El padre Pío, acostumbrado a escuchar como gran confesor, uno de los mejores confesores que ha tenido la Iglesia, por no decir el mejor, para no hacer de menos a nadie, a ninguno, también el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, o Juan María Vianney, el cura de Ars, también. Pero yo pienso, y que me perdone el santo cura de Ars, que me perdone, pero yo pienso que el padre Pío todavía le superó en cuanto a tiempo dedicado, que el santo cura de Ars dedicaba mucho tiempo, pero es que el padre Pío dedicaba muchísimo tiempo a la confesión. Y luego los carismas que tenía, por ejemplo, la introspección de conciencias, el conocimiento de los pecados de la persona que tenía delante, que estaba confesándose, los pecados que se callaba. Tenía introspección de conciencias, de almas, conocía el corazón de quien estaba confesándose, y no solamente eso, otros fenómenos. Y aquel hombre, en principio hombre, le iba narrando, se iba confesando muy educadamente, con una voz muy agradable, con una oratoria impecable, pero le estaba narrando al cual pecados cada vez más horribles. Y cuando el padre Pío le hacía una observación y comentaba el pecado que acababa de confesar o de decir, este hombre misterioso le rebatía y se justificaba. Y se justificaba incluso con argumentos teológicos y pasaba a otro pecado todavía más horrible. Y claro, el padre Pío, después de ver cómo actuaba, que por un lado los pecados eran terribles, abominables, se puede decir. Así lo expresó el padre Pío, no con esta palabra, pero eran pecados gravísimos y horrendos. Pues bien, horribles. Y se iba justificando en cada pecado y salía airoso. Es decir, que era muy inteligente, muy astuto y tenía conocimientos teológicos. Y ya después de un buen número de pecados horribles, dice el padre Pío que una luz divina interior le iluminó el alma y en ese momento supo a quién tenía delante. Y el padre Pío dijo: di conmigo, viva Jesús, viva María. Y en aquel momento, y aquí hay testigos de lo que pasó, como he dicho antes, en aquel momento, aquel hombre, aparentemente hombre, aquel hombre se desvaneció, dejando o provocando una llamarada de fuego y dejando en el lugar un olor pestilente, insoportable, que sabemos, yo, por también mi especialidad en demonología, sabemos que cuando hay demonios, si creemos en la existencia de los demonios, se producen olores, o hay olores que son tremendamente desagradables, a veces insoportables. Bueno, pues fue lo que dejó. Una llamarada de fuego, se desvaneció, desapareció y dejó un olor allí que todos los que estaban pudieron ver, tanto la llamarada, la explosión de fuego, que fue un instante cuando desapareció, y el olor que dejó al desaparecer. ¿Quién fue? ¿Quién creéis que fue? Es muy fácil adivinar quién fue. No fue un demonio más. Era el mismísimo demonio, tal y como le reveló el Señor al padre Pío. El demonio se fue a confesar, pero verdaderamente no se estaba confesando. estaba inundando al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina, nada más y nada menos, le estaba inundando de fango espiritual, de porquería y putrefacción del alma, pero contado suavemente, como si no tuviera importancia, justificándose, como os he dicho. Fijaos qué experiencia tuvo el Padre Pío. Frecuente era que por las noches tuviera ataques del demonio, de los demonios. Es sabido y en fin, está ya en su causa de canonización todos los testimonios jurados y firmados. Allí estaban los compañeros en el monasterio, en San Giovanni Rotondo, que de madrugada él se levantaba muy pronto, tan pronto como las 3, 3 y cuarto, 3 y media. Dormía muy poco, pero escuchaban al principio, luego ya se acostumbraron, claro. Escuchaban unos estruendos en la celda del Padre Pío, unos golpes en el mobiliario, que era poco, pero eran muebles, en fin, un desorden espantoso, y entraban, acudían a la celda del Padre Pío, y allí estaba el Padre Pío en el suelo, tirado, magullado, que había sido golpeado, que le habían tirado de la cama. Esto sucedió muchísimas veces. Igual que le sucedió, que le he citado antes, al santo cura de Ars, a San Juan María Vianney, o Juan María Vianney. También le tiraban de la cama, le golpeaban, le estampaban literalmente. Yo creo que es el santo, incluso quizás a lo mejor, no quiero faltar a la verdad, ni que se moleste el Padre Pío, porque los ataques que recibía eran terribles, pero es que el santo cura de Ars era incluso estampado contra la pared, como si fuera un muñeco, y era el demonio. ¿Creemos en el demonio? Eso, que cada uno, en la existencia del demonio, no creer en el demonio que Dios le reprenda, pero ¿se cree o no se cree? Bueno, es un dogma de fe. La existencia del demonio es un dogma de fe, y Jesús habló del demonio. Decía anoche en el directo que el padre Jorge Lorin, hablando de la existencia del demonio, dijo, y he visto el vídeo, vi el vídeo, y lleva toda la razón, que Cristo habló del demonio, y que los que dicen que no existe, pues una de dos: o Cristo se equivocó, o si no se equivocó, que nos mintió. Y eso es una imposibilidad teológica y metafísica. Jesús no se pudo ni equivocar ni pudo mentir, y Jesús habla del demonio, de Satanás, que Dios le reprenda, y de su existencia real. Así que cada uno que piense lo que quiera, y que tenga su propia opinión, pero yo os narro por ejemplo este hecho del Padre Pío en el confesionario, de los ataques y agresiones que sufría frecuentemente en su celda por la noche, y también en la vida de del santo cura de Ars o del cura de Ars. También maltratadísimo, como otros santos, como San Francisco de Asís, por ejemplo. Es decir, esto se ha dado, esto ha ocurrido, y no se autoagredían, no se autolesionaban. No es que estaban allí la mesa tirada por el suelo, los pocos libros que tenía el Padre Pío tirados en el suelo, él en el suelo, magullado, que se lo hacía él. Magullado, herido, en ocasiones con sangre, en la cara, en otras partes del cuerpo, le había golpeado, patadas. Esto es una realidad, esto ocurrió en la vida del Padre Pío. Y tuvo, ya desde niño, cuando él se encerraba en ese cobertizo, una familia muy humilde en Pietrelcina, pero siendo un niño, el demonio le asustaba, le metía miedo, y el niño Francesco, que es como se llamaba, luego en religión ya adoptó el nombre de, o tomó el nombre de Fray Pío, de Pío. Pío viene de piedad, pero se llamaba Francesco Forlione. Francesco, siendo un niño que ya apuntaba, porque le encantaban las estampitas religiosas de los santos, del Señor, de la Virgen, y rezaba y se encerraba en el cobertizo aquel que aparece en la película de Padre Pío. Si no la habéis visto, merece la pena, creáis o no, pero merece la pena conocer la vida del Padre Pío. Se titula así, Padre Pío, sencillamente. El actor hace una interpretación, en mi opinión, excelente. Se parece físicamente, le han caracterizado muy bien, si bien no es un clon, pero se acerca bastante a la imagen del Padre Pío desde niño, ¿eh? Bueno, de niño es un actor, lógicamente, de joven ya es el mismo, que luego está caracterizado ya de mayor, cuando habla con Gemelli, que le persiguió, ¿eh? El padre Gemelli se la tenía jurada por la razón que fuera, y bueno, pues informó muy mal al Papa en inicio sobre, por ejemplo, sus estigmas. Bueno, en definitiva, que el padre Pío ya desde niño era atacado, acosado por el demonio, en definitiva. Se podrá creer o no creer en la existencia del demonio, pero los hechos, y no solamente en la vida del Padre Pío, están ahí, y no se los inventaba. A veces era en solitario, pero en muchas ocasiones había testigos. Pero bueno, tema para otro día, la existencia del demonio, que Dios le reprenda, sí o no. ¿Existe, no existe? Que cada uno piense lo que quiera. Hay muchas anécdotas, y creo que me he quedado corto, que me voy a quedar corto en este programa. Lo retomaré, porque he hablado de un tema muy importante: la transustanciación, la Eucaristía, qué base tiene, si verdaderamente recibimos en la comunión, en la Eucaristía, cuando la tomamos, si verdaderamente recibimos a Jesús al Señor. Habrá fans que, hombres, mujeres, más jóvenes, mayores, que no crean, sencillamente, y que están escuchando, que estáis escuchando, porque es muy interesante. Pero yo os aseguro, si os sirve mi palabra, como estudioso de toda esta fenomenología, también teológica, que la transustanciación existe, que los milagros eucarísticos, como os he explicado, son una absoluta realidad, que por tanto, si la sagrada forma que consagra el sacerdote y donde se produce la transustanciación del agua, de la sagrada forma y del vino, y en esa transustanciación se convierte en cuerpo y sangre de Jesucristo, y ahí están, vuelvo a decir, aparte del dogma de fe, y que por supuesto es un sacramento, están los milagros eucarísticos, que refuerzan todavía más que ahí está la humanidad y la divinidad en cuerpo, espíritu y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es mi conclusión, lo tengo clarísimo. Otro asunto es si se ha de confesar antes de tomar la comunión o la Sagrada Eucaristía, si hay que estar en gracia de Dios, hablando teológicamente, para recibir la comunión. La Iglesia dice que sí, que no se puede comulgar, no se puede comulgar, que dice la Iglesia en su magisterio, que es un pecado mortal, comulgar, recibir la Eucaristía en pecado mortal, que hay que confesar antes de recibir al Señor, que es todo pureza, todo blancura espiritual, toda santidad, y que por tanto entra en nuestra casa, que somos nosotros mismos, y que por tanto el Señor tiene que encontrarse en una casa libre de pecados mortales. Yo creo, aunque no es una opinión definitiva, que sí, que hay que confesar. Cuando hay pecados mortales, pecados graves, no se puede tomar la Eucaristía. Hay que confesarse. Los veniales o pecados leves son otra cuestión, que también habría que confesarlos, porque ya que vamos a comulgar, a recibir a Jesús, pues confesamos todo y no nos callamos nada, que era lo que al Padre Pío muchas veces le irritaba profundamente, porque conocía, por introspección de conciencias, porque veía las almas, que la persona se había callado un pecado grave, dos, tres o alguno leve, y le decía, por ejemplo, a uno: te quedan tres pecados que no has confesado, ¿me los dices tú o te los digo yo? Eso ocurrió muchísimas veces, pero claro, el Padre Pío es el Padre Pío. Eso el común de los sacerdotes no tienen ese carisma de introspección de conciencias, de almas, no ven los pecados que la persona se calla, por lo general, salvo que sean iluminadas por el Espíritu de Dios, del Señor, por el Espíritu Santo. Pero yo sí pienso, porque es una pregunta que, dado el tema de hoy, que en principio va a ser, pues, vivencias, sucesos, y perdonadme porque, no sé, el Espíritu me ha llevado por ahí, hablando de la Eucaristía, si verdaderamente Jesús, por tanto es Dios, claro, si hay transustanciación, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá vida en sí mismo. Por tanto, ahí encontramos otro argumento teológico para subrayar y reforzar la divinidad de Jesús. No fue un profeta, como dicen los musulmanes. Y los judíos, bueno, los judíos le llaman blasfemo, traidor, falso profeta, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, así hicieron con él, que le crucificaron. Y aquí entra lo que está sucediendo en Israel, que la luz, Evangelio de Juan, la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que a la luz. ¿A quién se refiere? A los judíos. ¿Todos los judíos estaban a favor de la crucifixión? Todos no. Pero el crucifícale, cuando presenta a Barrabás y a Jesús, crucifícale, todo el mundo gritando allí ante Poncio Pilato diciéndole que le crucificase, pues ya profetizó Jesús que vendrían muchas cosas malas para el pueblo elegido por Dios. Por tanto, ya que el tema central ha venido por donde ha venido, y os pido que me disculpéis, pero sigo la voz del Espíritu Santo, cosa que no me hace diferente a nadie. Hay muchísimas personas, miles y miles y miles, que tienen la inspiración, y más en un medio público, tienen la ayuda, la inspiración del Espíritu Santo. Eso no me convierte ni en santo, ni en beato, ni en nada. Hombre, creo que malo no soy, pero no me convierte en nada superior a nadie. El Espíritu Santo ayuda a todo aquel que obra con buena voluntad y que habla del Señor con un corazón contrito, con un corazón humilde, y por el bien de las almas. El que no lo quiera escuchar, que no lo escuche. La semana que viene, o en el próximo programa, dentro de unos días, os hablaré, pues, de un tema de la parapsicología o de una investigación paranormal propia, o de algún personaje. Pero hoy quería compartir algunas anécdotas que tengo aquí sobre la vida del Padre Pío, pero ya habéis escuchado que el Espíritu, cuando dice que después de bautizarse Jesús, dice el Espíritu le empujó hacia el desierto para ser tentado por el diablo, que Dios le reprenda, pues efectivamente, es que el Espíritu te lleva, el Espíritu Santo te lleva. Llevó a Jesús, pues yo, que soy un pobre pecador, y lo digo de corazón, un pobre pecador, como creo que lo somos todos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pues cuando hay voluntad, buena voluntad, pues el espíritu acude y te inspira. Yo siempre, antes de ponerme delante de un micrófono, como ahora, delante de una cámara, siempre me consagro al Señor y, por supuesto, también a la Virgen. Y le digo, inspírame y no permitas que confunda a nadie en nada. Puedes dar un dato que no se corresponde porque no somos computadoras, ordenadores, que no sea así, pero una fecha, un nombre, algo, pero esencialmente, Señor, no permitas que confunda a nadie. Y ha surgido el tema de la Eucaristía y de los milagros eucarísticos y de la presencia real de Cristo en la comunión, en la Eucaristía, y ha salido así el programa, cuando tenía previsto hablar de Padre Pío, que he contado una experiencia en el confesionario con el innombrable, el maligno, que Dios le reprenda. Yo digo que Dios le reprenda porque hay que decirlo, que Dios le reprenda, una experiencia presenciada también, esa llamarada de fuego cuando desapareció, se volatilizó, se desmaterializó por completo, estaba materializado y bueno, yo creo que la experiencia del Padre Pío en el confesionario, en este caso, es digna de ser contada como muchas otras, pero esta especialmente, porque el mal fue a confesarse, pero no se confesó. Quería llenar de porquería el alma del Padre Pío, que se mantuvo, como él era muy fuerte, que se mantuvo, que le hacía observaciones, pero él se justificaba y le daba motivos y razones teológicas, hasta que ya el Padre Pío, iluminado por Dios, le dijo, di conmigo, viva Jesús, viva María. Y en ese momento, ¡puf!, el fogonazo de fuego y el olor pestilente, horrible, nauseabundo, que dejó durante largo tiempo, hasta que desapareció allí, en la iglesia de San Giovanni Rotondo, en el confesionario y en las cercanías del confesionario, y que pudieron presenciar otros compañeros, frailes algunos, otros sacerdotes también, que estaban allí y que presenciaron lo que había ocurrido en el confesionario, ese fuego que vieron, esa llamarada grande de fuego y el olor que quedó allí en el confesionario y en las cercanías. Por tanto, ya os he dado mi opinión. Como he dicho, algunos no creerán. Yo no trato de convencer a nadie, simplemente de compartir lo que creo que puede hacer mucho bien. Porque cuando uno comulga y recibe al Señor, y este ya sabéis que no es un canal católico ni religioso, pero yo personalmente digo las cosas por su nombre. Sí, el Señor es el Señor, el Padre, el Señor, Jesús es el Señor, la Trinidad. Anoche hablábamos en el directo, hablaba de con los espectadores de la Trinidad. Id y bautizad a las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres personas, un mismo Dios. Es como el agua. Y este ejemplo me vino a la mente hace muchísimos años, siendo yo muy joven. El agua puede estar en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Y sin embargo, en los tres estados sigue siendo agua. Es un ejemplo para entender hasta dónde podemos un poco la Trinidad, y que son, es un mismo Dios, un solo Dios en tres personas. Hay otro ejemplo que es el de un espejo que se rompe. Un espejo que se rompe en tres trozos. Esos tres trozos, uno de ellos sigue siendo el espejo, similar al otro, a los otros dos. El otro es semejante a los otros dos y el tercero es semejante a los otros dos. Por supuesto, sigue siendo el espejo. Está partido, se ha roto en tres trozos, pero cada uno de los trozos es espejo, igual que los otros dos. Pues lo mismo ocurre con la Trinidad, con la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre está en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Hijo está en el Padre y en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo. Por tanto, los tres son Dios, cosa que los musulmanes nos llaman los asociadores, los que asociamos a Alá, otras personas para ellos. Y por supuesto niegan la divinidad de Cristo, cuando quedó clarísimo el dogma central del cristianismo. ¿Y qué ocurrió? Que fue un hecho histórico. Se quiera o no, guste o no guste, la resurrección del Señor. Resucitó tal y como Él había prometido. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿qué nos vienen contando los musulmanes y el Islam y los judíos de que Jesucristo, para los musulmanes, es un profeta, pero un hombre, no el Hijo de Dios, no Dios hecho hombre, no, un profeta? Y para los judíos, ya os he dicho, falso profeta, blasfemo, traidor del pueblo judío, etcétera, etcétera, porque le tenía mucha envidia. Lo podéis ver en el texto de Juan, en la resurrección de Lázaro, lo que hablan entre ellos después, cuando son informados los sacerdotes de la época, el Sanedrín, son informados de lo que ha ocurrido con Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Las muchedumbres le siguen, le escuchan. Esto no lo podemos permitir ya más, por más tiempo. Y ahí resolvieron ya darle muerte, apresarle y matarlo. Llevarle ante Poncio Pilato, porque ellos no podían crucificar. Y que Poncio Pilato y ellos, amedrentando a los judíos, a no pocos judíos, amenazándoles, dijeron: vosotros gritad, crucifícale, y cuando pregunte a quién queréis que os suelte, decid a Barrabás. A Jesús hay que darle muerte. Y así lo hicieron. Y claro, el pueblo de Israel, que yo lamento sobre decirlo, todo lo que está pasando, lo que ha pasado, pero es un pueblo que nunca ha descansado, que siempre ha tenido guerra, que siempre ha estado en guerra, que no ha conocido la paz. ¿Por qué? Yo lo dejo ahí para que cada uno tenga su propia opinión. En definitiva, ¿realmente está presente Jesús? ¿Recibimos a Jesús, el santo nombre de Jesús, que da una paz al espíritu? Si se recibe con el corazón abierto, con el corazón entregado, sin prejuicios. Olvídense, olvidaos de si iglesia católica, no iglesia católica, que no es eso, que no va por ahí, no es un asunto religioso, es espiritual, sí, sí. El sacerdote, cuando es ordenado, un sacerdote, aunque haya sacerdotes que son auténticas calamidades, lo siento mucho, porque hacen cosas como la pederastia, que están penadas, lógicamente, y que yo condeno totalmente al 100%, como no puede ser de otra forma, lógicamente, en un ser humano como yo y como todos vosotros, que se precie como tal ser humano, abusar de un niño, abusar de menores. Bueno, pues eso ha ocurrido, pero no porque haya casos de pederastia en la iglesia, no todos los sacerdotes, ni muchísimo menos, son iguales, ni muchísimo menos. La iglesia católica ha tenido grandes y tiene grandes sacerdotes. Yo tengo uno, quiero decir, tengo uno que le tengo pues mucho afecto, que le veo en sus emisiones en YouTube, que es el padre, y a quien conozco y que ha orado sobre mí hace algunos años. Le pedí que orase, que me impusiera las manos, que me bendijera. He hablado por teléfono con él en bastantes ocasiones. Es el padre Fortea, José Antonio Fortea. Me parece un ejemplo de sacerdote. Entonces, bueno, se puede estar de acuerdo con la iglesia o no, pero no os olvidéis, recalco, no os olvidéis de los milagros eucarísticos. Hostias o sagradas formas que en el momento de la transustanciación o después, en el momento o después, pero no antes, porque antes es pan. No se ha producido la consagración, no se ha producido la transustanciación. Eso viene dado por el poder sacerdotal u orden sacerdotal. Cuando se ordena a los sacerdotes, decía, que no he terminado de decirlo, se les impone las manos el obispo y le confiere, porque viene de generación en generación, no se ha perdido la cadena. Os recomiendo un libro que vais a entender perfectamente, en algunas cosas de acuerdo, en otras no, pero se llama La fe explicada y el autor es Leo XIII. Leo XIII, La fe explicada. Ahí explica toda la doctrina básica de la Iglesia Católica y verdaderamente te enteras de muchas cosas. Yo lo leí hace ya unos cuantos años. Me enteré de cosas que no sabía. Y muchas veces negamos por pura ignorancia, por no saber de dónde vienen las cosas. Un sacerdote sí, pero es que un sacerdote ha tenido una preparación, un respeto. Es que hay pederastas. Bueno, bien, que se ocupe quien se tenga que ocupar, que es la ley, el Papa, el sumo pontífice, quien sea, la ley. Pero no podemos aplicar, porque haya casos de pederastia, no podemos aplicarlo a todo el sacerdocio. Claro, ocurre como con los fenómenos paranormales. Porque haya habido un fraude, ¿ya todos los fenómenos paranormales son un fraude? No. de ninguna manera. Entonces, tened esto muy en cuenta, que el obispo impone las manos, le transfiere ese poder que viene de generación en generación, desde los apóstoles, y que no se ha perdido la cadena, como explica Leo XIII en La Fe Explicada, en ese libro magnífico. Os lo recomiendo, si lo podéis conseguir, creo que es Editorial Patmos, creo, pero bueno, no importa, con que pongáis La Fe Explicada, Leo XIII, os saldrá. Os vais a enterar de muchas cosas que de la doctrina de la Iglesia, que tienen verdaderamente una justificación. Otras, yo, y nunca mejor dicho, no comulgo con ellas. Pero, como por ejemplo las penas eternas del infierno, lo digo siempre. Yo creo como Orígenes. El infierno existe, o los infiernos, regiones infernales, pero de ahí se sale, una vez que el alma se ha purificado y ha aprendido la condenación eterna. Bueno, pues es dogma de fe. Es dogma de fe. Pero yo no estoy de acuerdo intelectualmente ni filosóficamente con ese planteamiento. Amigos, lo dejamos aquí porque llevamos una hora y media pasadas. Sí. Una hora y 31 minutos. Lo dejamos aquí. Creo que ha quedado clara mi opinión. Al que le interese, al que le sirva. Otro día hablaré de los efectos de la comunión, de la Eucaristía, de los efectos que tiene en el alma y en el cuerpo. Ha habido sanaciones, curaciones, no miles, pero ha habido, una vez que la persona que está enferma ha recibido la comunión o recibe la comunión frecuentemente, se ha sanado, o bien de una vez o bien paulatinamente. Se ha sanado de una enfermedad grave, a veces incurable. Ha ocurrido. Los sacramentos tienen un poder. Eso es verdad. Tienen un poder. Entre otros poderes, sanadores, como la confesión, también, porque bíblicamente, aparte de por otras razones, se vincula el pecado o los pecados con las enfermedades. No digo que todas las personas que tengan enfermedad es que han sido muy pecadoras, no estoy diciendo eso, pero que bíblicamente hay no pocas partes de la Biblia y del Nuevo Testamento en la vida de Jesús donde se vincula el pecado con la enfermedad o un impedimento de salud. Así es. Y la confesión, por tanto, también, aparte de ser terapéutica, sana el cuerpo y el alma de la persona. De alguna manera, la persona siente, yo lo he comprobado, cuando se confiesa, y se confiesa bien, arrepentido o arrepentida y de corazón, y pide perdón a Dios a través del sacerdote y le cuenta lo que ha hecho, cuando sale de la iglesia, yo he escuchado testimonios, algunos de ellos de amigos, dicen, parece que como si me hubieran quitado 10 toneladas de encima. Me siento ligero, limpio. Pues sí, es que te has quitado, es que han sido perdonados tus pecados, como le dijo Jesús al paralítico que yacía en la camilla. Hijo, confía, tus pecados te son perdonados. Y ya pues estaban murmurando los que estaban allí, pero ¿qué dice? ¿Quién es este para perdonar los pecados? Y Jesús, conociendo sus corazones, les dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu camilla, levántate y vete a tu casa? Pues para que sepáis, les dijo, que el Hijo del Hombre, Él, el Hijo de Dios, tiene poder para perdonar los pecados, a ti te digo, dirigiéndose al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ya se ocurrió. Y se quedaron asombrados, claro, porque era paralítico y todo el mundo sabía que era paralítico desde hacía muchísimos años. Lo tenéis en los evangelios. Bueno, lo dejamos aquí. Espero que os remueva un poco para bien el tema de hoy. Si realmente Cristo está presente en la Eucaristía, buscaré un título y miradlo desde el punto de vista interior, espiritual, no religioso. Se puede decir, no, es que es religión. Bueno, pero yo voy a los textos, ya que Jesús instituyó la Eucaristía y prometió, dijo que ahí, en el pan y el vino, en la comunión, en la Eucaristía, estaba Él presente, que ese era su cuerpo y su sangre. Recibís a Jesús, nada más y nada menos. Amigos, gracias. Le dais a like si os ha gustado, comentad lo que queráis y os espero dentro de unos días aquí, en el tiempo de nuestros fans. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas y hasta el próximo programa. Espero que el de hoy, el número 50 del tiempo de nuestros fans, os haga pensar y en el mejor de los casos os haga mucho bien. Gracias a todos y un abrazo muy fuerte.